Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos al programa número 11 de Café Metal. Hoy más solo que... Por fin lo logré. Hoy sí, más solo que yo mismo, en este mismo instante. Programa número 11 de la quinta temporada de Café Metal. Hoy es jueves 2 de mayo del año del Señor. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Este programa que a veces no sabemos para dónde va a salir disparado. Bienvenido, señor operador. ¿Cómo le va, amigo salteño? Como verán, estoy solo. Bueno, me alegro por usted. Bien, ausente con aviso Alejandra. El amigo Daniel debe estar por llegar un poco más tarde. Y... vamos a tratar de darle forma a este programa con mucha música y con un llamado telefónico al señor Rubén Cuenca, vocalista de la banda Retro Satán, para que nos cuente un poco cómo fue esas dos fechas que hicieron en el país trasandino de Chile. Fue algo, por lo que vimos en las imágenes, con mucha... muy buena repercusión, buena respuesta de la gente. Es una banda muy querida del otro lado de la cordillera. Y bueno, queremos escuchar en sus propias palabras cómo fue toda esa historia. En un rato nomás ya estaremos en comunicación con Rubén. Me acabo de enterar, antes de comenzar el programa, de que... este día sábado 4 de mayo se iba a celebrar, había un evento, había una fecha del programa de radio No Class que hacían, conmemoraban los 3 años de programa y donde iban a participar unas bandas como para amenizar y bueno... pasarla un rato entre amigos y compartiendo lo que más nos gusta a todos y el hilo conductor de esta historia, que es la música pesada. Me acaban de avisar de que, bueno, se canceló el evento este sábado, o sea, se reprograma. Este sábado 4 de mayo, perdón, 4 de abril, no será el evento. Pero ya tendré más novedades en el transcurso del programa porque... me lo dijeron como al pasar, mientras yo entraba y alguien salía, me pasaron el dato. Este programa está cargado de música, así que vamos a arrancar con la parte musical. A ver. Vamos a escuchar una banda. Una banda que practica speed thrash. La banda es Vulture, es una banda de Alemania, de la ciudad de Westfalia. Desde 2015 aproximadamente arrancan y tienen dos álbumes editados. Y el 7 de junio sale su nuevo trabajo, que se llama Ghastly Waves and Battered Grave. Y de ese trabajo ya hay colgado un single, es un álbum que va a tener 9 temas. Recordamos que sale el 7 de junio. Y vamos a escuchar el single y avance de esta producción, de esta banda alemana. El álbum, el tema se llama Steinless Glare. Y así suena Vulture en directo desde Alemania. We'll be right back. Oxy Radio. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Señores, estamos nuevamente aquí de vuelta y ahora sí, estamos en comunicación con Rubén Cuenca, vocalista de la banda argentina Retro Satán, para charlar un poquito de lo que fueron sus últimas fechas este fin de semana pasado. A ver, vamos a probar. Hola Rubén, hola. Hola Ricardo, hola gente, oyentes, ¿todo bien? Aquí andamos. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido a Café Metal. Bueno, la excusa de esta charla, de este llamado para así amenizar un poco, es lo que fue la presentación de Retro Satán, estas dos últimas presentaciones de Retro Satán del fin de semana pasado. Así nos contás un poquito, porque vimos en redes la respuesta de la gente. Ya sabíamos un poco que Retro tiene buena aceptación, buena caída ya del otro lado de la cordillera, pero lo queríamos escuchar de tus palabras como para darle, digamos así como el moño de para cerrar con un moño, ¿no es cierto? Contanos un poquito. Sí. Tuvieron dos fechas, gracias, ¿no? Gracias por el llamado, gracias Café Metal, los amigos, bueno, todos ustedes, ¿no? Mirá, la verdad que, bueno, como vos decías un poco, ¿no? Retro Satán en Chile y local. Claro. Son muy, muy queridos. Vos sabés que te cuento algo que ni siquiera yo lo sabía. Mirá. Me lo decía él. Chileno, que dicho sea de paso, le mando un abrazo a Adolf Clemens, nuestro sí. productor en Chile, sí. El titular de Weapon of Conquest, sí. que es la productora que nos llevó a Chile. Vos sabés que me contaba que Retro Satán es muy conocido en Chile y muy querido porque fue la primera banda internacional que fue a Chile. Antes que Maiden, antes que Judas, antes que nadie, la primera banda internacional que llegó a Chile fue Retro Satán. Hablamos de los años 80. De los años 80. Claro. Y vos sabés que ni siquiera yo lo sabía, no lo sabíamos nosotros. Claro, no, nunca repararon en eso. Y me lo contaron ellos. Yo me di cuenta porque uno también se va sorprendiendo, ¿no? Con la gente, la efusividad de los bangers chilenos, ¿viste? Es una masa. Sí, y la sí. verdad que no fue muy bien. Bueno, la primera fecha fue en Puerto Montt. Al sur del país. Fue al sur, ahí, bueno, también avión de por medio. Estuvimos en un lugar que se llama Groovy Club. Bueno, nuestra tour manager ahí era Rosa Contreras. Sí. Una masa también. La verdad, la gente en Puerto Mono recibió un lugar rellenísimo. La verdad, barro. Ahí tocamos también con Omen. Hicimos, buena amistad con los Omen. Son unos muy humilde, ¿no? Mira vos. Yo siempre digo esa grandeza, la humildad de los grandes, ¿no? Dos bandas que, digamos, son contemporáneas, porque las dos vienen de los 80. Claro. Bueno, estábamos hablando con el violero. Sí. Y me decía que ellos también son del 83. Mira vos. Ellos también son del 83. Y bueno, y se sorprendieron poco porque me decía, ¿por qué no tocábamos con ustedes en Buenos Aires? Y le digo, mira, no lo sé. Le digo, la verdad que no lo sé. Son esas cosas. Esas son cosas de los organizadores. Exactamente. Y claro, y él me decía, no, porque qué raro, dice que ustedes argentinos no hayan tocado Retro Satán, es muy respetada en Chile, y y no tocaron con nosotros en Buenos Aires, le digo, bueno, en fin, son cosas que uno no se puede explicar. Exacto, ¿no? Que a veces no tienen respuesta, pero bueno, hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Algo que me gustaría mencionar es dónde está ubicado Puerto Montt, porque de repente la gente no tiene ni la menor idea de dónde queda Puerto Montt. Queda más o menos a la altura de Bariloche. De Bariloche, nuestra Patagonia, para aquellos que nos están escuchando desde otros países, bien al sur de lo que es el mismo país chileno. Pero es increíble porque es una ciudad chica, pero la respuesta de la gente, de los bangers, de los metrajeas y todo, como lo quieran denominar, es muy muy fuerte, muy muy grande. Sí, vos sabés que la capital del heavy metal ahora en Chile es Puerto Montt. Ah, mirá vos. Antes era Valparaíso. Sí, sí. Todas las bandas primero van a Puerto Montt. No, hay muy buen público. Sí, Terrorizer, montones de bandas de cabeza de cartel de festivales han tocado en esa ciudad. Claro, lo que pasa es que es una buena plaza porque, digamos la verdad, ¿no? Ellos económicamente están mucho más acomodados que nosotros. Entonces, holgados, digamos. Le da la posibilidad a los productores para llevar bandas importantes. Claro. Claro, y de repente por ahí no son shows que van a pérdida. De repente por ahí salen empatados y un poquito ahí arriba, ¿no? Entonces se arriesgan. Mira, yo creo que no, ganan siempre porque vos imaginate que... Mirá lo que te digo, la entrada en Puerto Montt, sí, para que vos te des una idea, sí, estaba 1.800 pesos la entrada. Sí. Argentinos, ¿eh? Ah, yo pensé que era 1.800 pesos chilenos. 1.800 pesos argentinos. Al cambio, claro. Claro, al cambio. Y en Santiago estaba 2.900 pesos la entrada en el festival. Te estoy hablando en pesos argentinos. Sí, ¿eh? sí, no, me acaba de caer un balde de agua fría encima. Claro, viste, no. Allá no se manejan ponerle precio de 200 pesos, 300 pesos, no. No existe. Claro. Allá lo mínimo que poner, estoy dando cifras en pesos argentinos, lo mínimo que cobra cualquier entrada, cualquier banda son 800 pesos, 900 pesos argentinos, lo más barato. Claro, exactamente. A diferencia que el bolsillo de ellos está acomodado y lo pueden pagar y el bolsillo nuestro está deteriorado, destruido. El bolsillo está flaco. Exactamente, ya, pero, de flaco a desnutrido. Pero bueno, al ser la economía así también tiene la posibilidad de tener buenas bandas, buen sonido, claro, buena claro, publicidad, bueno, en fin, backline, ¿no? Claro. Es impresionante la organización que tienen los chilenos, la verdad que después de Brasil creo que es la segunda. Exactamente. Yo admiro mucho la escena chilena desde los 80, desde que la conocí, la descubrí, siempre me sorprendió, disfruté mucho de esas bandas. Y es una escena que se toma muy en serio todo lo que sea o producción artística o apoyo a la banda. Es real y es en serio. Acá también hubo un momento que también fue real, fue en serio, pero ahora como que está aletargada toda la escena, está como en un limbo, no sé, no entiendo. Es una cosa, está bien, la cuestión económica es muy importante para que esta cuestión funcione. Y está bien, estamos pasando una situación, un punto extremo, ¿no es cierto? Sí, es verdad, viste, lo que pasa es que acá en Argentina cada organizador tiene su banda, viste, y todos cuidan su quintita. Exacto. La verdad es esa, ¿entendés? Diste en el clavo. ¿Qué pasa? Toca uno, lleva dos banditas, o dos banditas que le hagan de apoyo, sí, y no se abre la escena. Entonces en Chile no, en Chile es mucho más grande, tocan todos, tocan bandas deep metal, bandas extremas, bandas trash, heavy metal, black metal, ¿entendés? Está muy mezclada la escena. Claro. Entonces va todo el público. No. Acá, por ejemplo, es más elitista. ¿Sí? O sea, con el tiempo, en realidad no aprendimos nada. Nos achicamos un poco por los organizadores, ya te digo, y otro poco por la gente, viste, que si la gente que escucha una banda extrema ya no va a ver uno que toca heavy metal, o viceversa. Exacto. Entonces, ahí se fue achicando, cada uno cuida su quintita, y bueno, y vos fijate, Argentina marcó un poco el punto de partida del heavy metal en Sudamérica. Sí, eso es real. Pero se quedó. Exactamente. Nosotros aprendieron más que nosotros. Brasil aprendió lo que es el rock mamando de las bandas de Argentina, pero eso es una realidad. México también. Y Centroamérica, de ahí para abajo, todos. Después, no sé qué pasó. Bueno, y vos fíjate, ellos aprendieron de nosotros, ¿sí? Lo perfeccionaron. Tal cual. Y ahora son mucho más que nosotros, mucho más. Sí, sí, no está. Acá la palabra, cuando se dice profesionalizar o algo profesional, parece que fuera mala palabra. Y que el hecho de decir, no, somos underground, acá todo lo atamos con alambre, todo por 2 pesos, es la ley que manda, ¿viste? Y no es así. No. Vos fíjate que allá, por ejemplo, en la fecha que hicimos en Chile, sí. en el Arena Recoleta, que es un lugar emblemático, han tocado bandas muy importantes ahí. Y bueno, cada vez que se hace un festival ahí, es un festival under. Ellos lo denominan under. Pero vos tenés que ver el profesionalismo que hay ahí. Exacto. Esa Boogie, Marshall, digamos, tenés un stage que no te hace faltar nada. Sí. Por ejemplo, tenés unos camarines que vos decís, bueno, esto es el primer mundo. Baños, sí. tenés todo de primera, tenés catering, tenés lo que vos necesites, lo tenés ahí. ¿Entendés? Claro. Y ahí siempre hay alguien que te dice, ¿qué necesita? Una cuerda, un cable, siempre sí, están sí. ahí, ¿viste? Ahí es cuando vos decís, puta, esto es lo que debería pasar siempre en mi país. Te replanteás, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, bueno. Bueno, muy, y entonces, muy atrasado. Entonces Puerto Montt salió todo perfecto, salió todo bien, y viene el viaje hacia Santiago, ¿no? Sí, ahí sí hicimos un cabotaje y fuimos a Santiago, porque ahí ya no se manejan con micros como acá, ¿viste? Por ejemplo, que vos vas de acá a Salta, Tucumán en micro, no, sí. todo en avión, es más rápido. Claro. Por eso está bien todo organizado y la verdad que es impresionante. Hay una persona que te espera allá en el aeropuerto, otra que te lleva al aeropuerto, que te espera en el hotel te espera una persona. Te dice, vete a tu habitación, te vengo a buscar a las 3 para las pruebas de sonido. Hay un orden. Producción. Hay un orden envidiable, de verdad te lo digo. ¿No? Sí, sí, lo entiendo. Que digamos, tendríamos que volver a reinventar el heavy metal de Argentina. Yo cada vez que hablo con alguna radio o algo, digo lo mismo. Debemos de reinventarnos para que esto crezca de una vez por todas. Claro. Es como una... Yo lo veo como algo utópico, ¿no? Porque yo creo que el reinventarse es personal de cada individuo. Tiene que cambiar su forma de ver, su forma de sentir, su forma de mirarse su propio ombligo, dejarse de mirar su propio ombligo, y darse cuenta de que estamos todos en la misma. Todos en la misma situación. Bueno, pero yo pienso que no es utópico, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes por qué no es utópico? Sí. Porque nosotros los más grandes... Sí. Y bueno, y nombro a otras bandas más grandes que nosotros todavía, tendríamos que dar el ejemplo. Por eso cuando Retro Satán toca en Buenos Aires o en el interior, siempre pedimos que vayan bandas que no las conoce nadie, claro. Para que puedan mostrar su música, su material, y no se les cobre a nadie, que se les pague, sí. Que hay un mango que se les pague, que el transporte sea gratis, que haya un catering, que le den un par de cerveza, claro. O sea, siempre nosotros exigimos eso para las otras bandas, porque nosotros también lo hemos padecido, entonces no queremos que las bandas nuevas la sufran a eso. Exacto. Ya nosotros hemos pagado bastante derecho de piso por las bandas nuevas, para que no se las ningunee como nos ningunearon a nosotros. Exacto, mira, pero que lo digas vos es para grabarlo en una placa de mármol y ponerla ahí abajo del obelisco y que la lean todos. Ah, bueno, pero no, vos sabés que siempre que es lo que nosotros predicamos, ¿entendés? Porque hemos sufrido tanto nosotros, Retro Satán ha sufrido tanto durante los años de no tener equipo, de ir, disculpame la palabra, pero sonidos de mierda, ¿viste? Sí, sí, de sí, lugares, sí, sí. De lugares que ni siquiera baños. Te juro, no había baño, no había. No, nada. No, eso sí. Es una falta de respeto para las bandas. Totalmente, totalmente. Entonces, las cosas mínimas tiene que haber, las cosas mínimas. Exacto. Una banda, una pizza, comprarle una pizza, ¿qué te sale una pizza? Exacto. ¿Qué te salen 10 cervezas en una organización? ¿Qué te sale? Nada, ¿entendés? Entonces, todo esto, digamos, todas esas cosas chiquititas, sí, hacen a una organización bien hecha, para un encuentro de los metaleros, ¿no? Ahora contame un poquito de lo que fue la fecha en Santiago, las bandas que compartieron, el cartel. Nosotros tocamos más o menos en tipo 11 de la noche, ¿viste? Sí. No recuerdo mucho las bandas porque había como 10 bandas antes. Uh-huh. Tocaron más o menos a las 3 de la tarde las bandas. Y bueno, tocamos nosotros y la verdad que la gente se entusiasmó, ¿viste? Nosotros somos locales ahí, cantaban todos los temas que cantaban, ¿viste? Qué sé yo, una alegría bárbara, ¿viste? Y es emocionante también, ojo, ¿eh? No, me imagino, porque yo vi los videos que subió la gente de allá, que subió, por ejemplo, Leo Pozo, que es amigo acá de Café Metal y que él filma, ¿viste? Y se encarga de hacer esas cosas, y en las imágenes nomás es una cuestión, es una cosa que sorprende, ¿no? Sí, realmente, aparte, un lugar que había muchísima gente, te digo la verdad que... qué sé yo, no es por nada, pero nosotros por ahí tocamos para 40 personas, ¿entendés? En Buenos Aires. Sí, sí, la sí, sí, es sí, así, sí, sí, ¿viste? Es la realidad. Porque la pobreza también hay que decirla, ¿entendés? No decir, ¿viste? Que no, tocamos para 400, es mentira. Si en Buenos Aires tocamos para 40, 50... Sí, es una realidad. Y es mucho, y es una tristeza la escena, pero bueno, pero está la gente, esos 50 son los fieles que te van a ver siempre, y está claro, bueno, por sí, un lado, por un lado está bueno. Sí, sí, porque quizás vos también tocas para los que sean, tener ocupar la misma energía, claro, y el mismo entusiasmo. Porque bueno, eso que vos comentabas de reinventar la escena, quizás sea, bueno, está bien, ojo que nosotros vivimos en Capital Federal. Y hablamos de la escena de Capital, ¿no es cierto? Porque el interior nuestro es muy grande y la respuesta es otra. Sí, y esa cuestión de reinventarse, que vos decís que tocar para 30 acá en Capital Federal, en CABA, en Buenos Aires, Argentina, quizás sea una cuestión como anecdótica si la banda se proyecta a nivel de Latinoamérica, porque ustedes también ahora van a ir a tocar a Colombia. Ahora sí, mira, antes de te digo algo, antes de ir a Chile estuvimos en Chipoletti, en sí, Río Negro. Sí, sí, cierto, una cierto. Una fecha grandiosa también. El amigo Javier ahí estuvo en la producción, lugar, ¿no? Y después de ahí estuvimos en Bolivia, en Santa Cruz, sí, antes. Tal cual. También la gente de Bolivia, mira, un saludo grande para toda la gente de Bolivia. La verdad que nos hicieron sentir como en nuestra casa, impresionante. La verdad, la escena boliviana... no tiene nada que envidiarle a la chilena ni a la argentina, ¿eh? Claro. La verdad, muy buena escena tiene Bolivia. ¿Qué me decías? Disculpame. No, que la proyección de la banda hacia Latinoamérica hace que de repente esa cuestión de que la escena nuestra se reinvente queda en un segundo plano porque las bandas se tienen que proyectar hacia al interior del continente. Y sí, mirá, vos fijate que Retro Satán, mirá, te voy a decir algo, sí, que por ahí muchas bandas piensan, viste, que Retro Satán tiene agente de prensa, que Retro Satán lo maneja Rubén Cuenca, ¿me entendés? Sí. No tiene prensa, no tiene nada, y te digo algo, nos llaman a nosotros de todos lados, nos llaman, sí, nos dicen, mirá Rubén, queremos que vayan, que vengan a tocar a tal lado, tal es así. Y ahora estamos armando con el tour manager de Colombia, estamos armando la fecha, la gira en Ecuador, 4 ciudades en Ecuador, 4 ciudades en Colombia y 2 en Perú. ¿Entendés? Fíjate, todo eso nos llaman. O sea, sí. y el año que viene se va a editar el disco de Retro Satán en México. Sí. Vamos a hacer 3-4 ciudades en México. Mira vos. Y después tenemos fechas en Portugal. Y vos me vas a decir, ¿qué cuernos tiene que hacer Retro Satán en Portugal? No, exactamente, todo lo contrario. Tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer Retro Satán en Grecia? ¿Entendés? Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. Y bueno, y nos llaman de Grecia, nos están llamando de Portugal. Y ahora estamos armando una gira para ir a España, Portugal y Grecia en el 2020. Eso es es una cosa, una noticia para Café Metal, primicia. No, yo creo que es lo que corresponde, es lo que ustedes se merecen, porque encararon este regreso que fue así de repente, tímidamente apareció la banda de vuelta, pero con todos los botines de punta, con un disco ahora que está por salir también. ¿Ya cuánto falta para el disco? Y ahora ya estamos poniendo las últimas guitarras y un par de voces que faltan y ya sale el disco. Yo calculo que antes de fin de año ya tiene que salir, porque estamos muy atrasados. ¿Sabes por qué nos atrasamos? Sí. Por lo que te dije antes, porque nos llaman para tocar y no podemos dejar de ir. Exacto. Si no, la gente ya tiene las fechas organizadas. Sí. Entonces, bueno, un poco relegamos la salida del disco por presentaciones en el interior, ¿entendés? Tuvimos Paraguay también. Pero bueno, en fin, se viene una andanada de presentaciones. La próxima, entonces, América, confirmada, Europa, es Colombia, ¿no? ¿Cómo? La próxima confirmada es Colombia. Colombia, sí. Para aquellos vamos a estar en Bogotá, en el Howard Fest, que es un festival grande, sí, que lo organiza Fausto Usaquen, nuestro tour manager en Colombia. Vamos a estar en la ciudad de Pasto, sí, vamos a estar en Barranquilla. Y bueno, y vamos a estar en otra ciudad que ahora enseguida me voy a acordar. Pero quiero recomendarles a la gente que por ahí no está enterada de que Retro Satán va a tocar en Colombia. Va a tocar en el Jaguar Fest. Fíjense con qué bandas va a compartir cartel. Por ejemplo, hay bandas contemporáneas, como tuviste la oportunidad de tocar con los Omen. Por ejemplo, los Emerald, que van a tocar, que son de Holanda, que es una banda de culto en Europa. Claro. Que es increíble esa banda, que ahora volvió. Y así como Retro, están volviendo por lo que les corresponde, ¿no es cierto? Como podríamos decirlo. Bueno, a lo grande. Exacto. Sí, es verdad. Mira, vos sabés que todo esto que sucede, por ejemplo, nos pasa desde el lugar que no teníamos expectativas, ¿entendés? Sí. Es como cuando vos perseguís el éxito, no lo conseguís. Y nosotros realmente no perseguíamos ni el éxito, ni la fama, ni nada. Todo esto vino solo porque por un lado está bueno, porque la gente valora un poco la parte musical, todo el sacrificio que hizo Retro Satán por un montón de bandas importantes acá en Argentina, que por ahí mucha gente no lo sabe. Pero hemos hecho mucho, hemos ayudado mucho a bandas grosas de Argentina. Sí, sí, sí, exacto. Entonces, esto también es un poco un reconocimiento. La verdad que es un reconocimiento. Sí, sembraron la semilla y ahora están cosechando. Claro, claro. En cierta forma. Acaba de llegar nuestro compañero Daniel. Acá, Rubén, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, maestro? Ahí estábamos viendo y todos estábamos muy felices de la gente que metiste ahí. Metieron todos Retro Satán en Puerto Montt. Así que estábamos todos, enloquecidos. Y Walter también te manda muchos saludos. El Bocha, todos se pusieron muy, muy contentos. Al Bocha, viejo. Y todos se pusieron contentos cuando le mostré la foto y todo. Y están enloquecidos. Y también le hiciste que Walter abriera un poco los ojos y ya mirara Chile y todos los lugares. Sí, porque creo que también eso va a ser la parte positiva para el resto de las bandas, para que el ojo del exterior se fije nuevamente. A veces somos muy argentos, ¿viste? Somos muy heavy argentos. Ya, les digo algo. Sí. He llevado muchos CD de bandas argentinas para que lo escuchen los chilenos. Porque es un poco también llevar la música nuestra ya, ¿entendés? Sí. He regalado fanzine, he llevado el fanzine de Fabián de la Torre para allá. Claro. he llevado la Thunder Steel también para allá, he llevado un montón de material, hemos regalado para que conozcan un poco la escena argentina, ¿entendés? Eso es desinteresado. Bueno, la verdad que, bueno, sabemos que Rubén en eso, oh, para mí es un campeón, sí, no, siempre es, lo fue. Aparte que ya le dijimos que éramos fans, así que nosotros somos todo fans, lo que haga nos pone contento. Rubén es una persona auténtica y actúa en consecuencia. Por eso te agradecemos que nos esta pequeña charla que tuvimos. Y me alegra sinceramente, pero realmente me alegra, porque yo cuando vi las imágenes sabía que había buena expectativa, que el público chino te estaba esperando, pero bueno, superó, digamos, que lo que yo pensaba, lo que yo me imaginaba. No, realmente, bueno, te digo, modestia aparte, pero nosotros esperábamos toda esa gente porque, bueno, las redes sociales tienen mucho que ver también hoy, claro, en día, ¿no? Ahora es todo inmediato. Y la verdad que teníamos muchos pedidos de Retro Satán en Santiago, porque hace varios años que no íbamos a Santiago. Si bien fuimos a Chile, no íbamos a Santiago. Claro, fueron al sur. Así que, bueno, este año pudimos ir a Santiago y satisfacer a todos los bangers ahí de Santiago, que la verdad que nos recibieron, mira, te puedo asegurar, nos recibieron como si estuviésemos acá, viejo, en Buenos Aires. Claro. Era una cosa de locos. Es una cosa que no se puede, que el amor de la gente, sí. el amor, esto es amor de verdad. Viste, a veces uno dice el metalero, no, pero el metalero también tiene esa parte de querer un poco el lugar a donde está. Y te puedo asegurar que Puerto Montt me sorprendió a la gente. Sí. Un pueblo tan chico. Sí, sí, un pueblo costero, es un pueblo que de pescadores. Sí. Todo heavy. Claro. Sí, no se puede creer. No, Chile tiene una particularidad en su escena que está integrada en la sociedad, a pesar de los años que pasaron de dictadura, de represión y todo eso, la integraron más fuerte que nosotros acá, de nuestra parte, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Mirá, vos sabés que me sorprendió un pibe, había un hombre tipo grande, y lloraba, yo escuchá lo que te iba a decir. Qué loco. Lloraba y me decía, Rubén, te esperé tantos años, vos sabés que me dijo, me dice, yo te fui a ver cuando tenía 12 años en el estadio Manuel Plaza, en el 87, cuando fueron, te juro que me emocionaba y el tipo lloraba como un niño, porque no lo podía creer que nosotros después de tantos años siguiéramos en acción. Ahí, sí, en la ruta, exacto. Y encima ir a Chile otra vez. Vos no sabés, pues, bueno, y así como eso, un montón de gente, un montón de mujeres grandes. Me decían, yo era una niña cuando fui a ver, claro, al Manuel Plaza, ¿viste? El Manuel Plaza era un estadio como el Luna Park. Sí, ya sí. Lo demolieron en Chile, no existe más ese estadio. Mirá. Porque ese estadio ahí llevaban gente detenida en la dictadura militar y había cuerpo enterrado. Entonces, qué la dictadura, loco, para borrar toda huella, lo demolió. Qué increíble. Después, ¿eh? un poco de la política. Sí, no, y está muy bien eso también. Entonces, tenemos los próximos pasos de Retro Satán yendo hacia Colombia, ¿no es cierto? Sí, lo próximo es en Colombia. Y en junio vamos a estar en Mar del Plata, y ya se van a enterar, Sí, totalmente. Ya se van a enterar. Pero lo más grosso es la gira que vamos a hacer en Ecuador, Colombia y Perú. Wow, impresionante. Y que se van a ir se van a ir agregando fechas. Sí, durante, seguro. Y el disco. Y el disco va a salir ahora ya. Ahora estamos con. Estamos terminando un poco la parte final del disco, ya también un poco el arte de tapa, lo vamos a hacer con Disenboy Record. Exacto. Por medio de Daniel Mancilla. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, aquellos que son curiosos y les gusta estar en internet y todo eso, pueden encontrar un avance de ese disco del tema Grito Mortal, que es un avance que ustedes pusieron hace pocos días, que es con el que ahora vamos a escuchar cuando cerremos la nota. Es un regalo para todos los fans con el nuevo sonido de Retro Satán. Así vamos a sonar. Mirá qué bueno. Ese es el sonido nuevo. Y te comento, con temas nuevos, por supuesto. Claro, claro. Te comento, Rubén, que después de que escuchemos Retro Satán, vamos a escuchar a la banda chilena Tormento, que es una banda que tocaron con ustedes. Y yo descubrí la banda, y ¿sabes por qué me llamó la atención? Porque el bajista tenía una remera de B8. Claro. Entonces, claro, digo, acá, a ver, tengo que prestar atención a esto. Bueno, después de que escuchemos Grito Mortal, el avance, digamos, como el single digital, como se dice ahora, con estas nuevas maneras de... La modalidad. Vamos a escuchar... De modernos. Este tema, después de 200.000 agradecimientos, muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Fue un gustazo. Charlar acá cuando, un poquito. Cuando tengamos el disco, dale. Te prometo que vamos a ir ahí a presentarlo. Lo perfecto, sí. Lo vamos Eso ya te íbamos a decir. Te íbamos a agarrar antes del avión. Así, Frank. Así que. Llevar un par de cervecitas. ¿Cómo no? Sí, claro. Hablamos tranquilos. Sí, seguro. ¿Cómo no? Te dejamos los últimos minutos para que te despidas y presentes el tema Grito Mortal, el avance de tu nuevo disco, Rubén. Bueno, loco. Bueno, Café Metal, Óxido Radio, un abrazo para ustedes, una masa como siempre, gente humilde, que los heavy metal no tenemos que perder jamás la humildad, loco. Les mando un abrazo y ahí viene Grito Mortal con el sonido nuevo. Un abrazo. Óxido Radio. Estás escuchando Un Nuevo Aire para tu Cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Buenas, buenas, y acá estoy yo, vine. Muy una bien, reunión de consorcio, claro, hermosa, favor, que no me favor. Van a dar pelota, porque siempre digo lo mismo. ¿Por dónde usted empieza a arreglar el edificio? Las paredes, el techo, no quiere pintar o arreglar el ascensor, ¿no? Donde entra humedad. Le dije, primero el techo, me hicieron caso la otra vez, y esta vez fui por más. Fui por más y dije, muchachos, hay que ponerle la de los dos costados que falta y un hueco, esto, ¿cómo se llama? El hueco ese interno. ¿El ascensor? No, el hueco de, viste, para que no entre la humedad, porque todo empieza, me llueve del costado, y arreglan un poquito. No, arregla todo, si ya estamos endeudados hasta la mano. Vamos para adelante, amigo. Bueno, sí, espero que me den bola. Me dieron de 22 ideas que tuve, me dieron voladores, como en las bandas que tengo, y acá mismo, dos ideas. Y me las acepté, yo con eso estoy conforme porque soy muy buena persona. ¿Cómo les va? Yo no sé qué hora es, Luisa Delfino no vino, Alejandra tampoco, no tenemos. Luisa Morfino. Ausente con aviso. Es no la sé. Hora, a ver. 22:49 minutos. 22:49, me gusta en ese. En una cosa de mierda. Bueno, hermoso, muy lindo escuchar a Rubén. Habíamos sí. visto las fotos, estábamos todos contentos allá mirando. La verdad que fue un gusto y un placer, porque Rubén es una persona es humilde. Un golazo, habla sinceramente, habla con el corazón. Y hay que prestarle atención a lo que dice porque sabe lo que está diciendo. Obvio. Y no es que lo leyó en un libro, nada. No, estuvo ahí. Ellos inventaron la escena. Cuando no había nada, estaban ellos haciéndolo. Claro. No había nada creado. Bueno, no lo único que voy a decir así velozmente, antes que usted presente la banda chilena, que vamos a hablar, voy a hablar rápidamente sobre. Sí, cómo no. Gracias a la gente de Junín del Sander, a Daniel, a todos ahí. Nos trataron muy bien, obviamente nos dieron de comer. Y según ellos, rompimos el pico que no podían pasar, que era de 60 y pico de personas. Paga. 61 o 62. 76 pagas más un montón de más, eran como 100, o sea que estamos en el Guinness de Junín de los Andes. Quiero aplausos. Pero ahí está. Gracias a la gente también de Bariloche, a Pinda, a Curuá, le mandan saludos todos de Bariloche a usted. Gracias, les agradezco. Inclusive, no sé si vio que le mandaron. Ahí en uno de tantos videos le mandaron un saludo a usted. Dice, ¡ay, a Ricardo González, mandale! No, porque usted, bueno, usted no mira los videos. Porque usted me agota. Ni usted los mira. Usted me agota con todas esas cosas. No, pero fue un montón de cosas hermosas. Fuimos a las dos playas esas, ¿cómo se llama? Bonita y Serena, ¿puede ser? Sí, las dos, exacto. A las dos fuimos, estuvimos. En verano tenés que irte aviso. Sí, bueno, había un vientito, pero tampoco. Había un viento patagónico, sí, pero no estaba ese frío. De la nevazón que te carcome y. No, se cagó lloviendo después, te aviso. Ah, ¿sí? Me dijeron al otro día que venía un frío y yo pensé que acá venía y no vi. Llovió todo. No, pero viene. Es retroactivo. Ajá. Bancá una semanita. Una semanita y más y viene el fresco. Exacto. Ese. Bueno. Porque ahora tenemos viento del norte y del este. Como siempre, su ciudad está muy bonita. No fui a comprar chocolate porque estaba medio car, como usted dijo. Una ni luca, pasé por el frente. No, kilo. Ni me quise una mirar porque el gordo me dijo. Ni vayas, me dijo el gordo, así que no fui. Así que, pero gracias, comimos un asadazo, etcétera, etcétera, la pasamos muy bien. Cerró Inter, lamentablemente, no era la última fecha de metal, no, después hubo una más de rock y una para bailar. Así que estamos. Para eso va a funcionar, no te preocupes. Y bueno, parece que lo va a comprar, usted que sabe, lo van a hacer medio un shopping o algo así. Y es muy probable. No sé, sí. Y están todos hablando mal de ese muchacho que era de los calzones, que parece que es medio. Se cansó, medio de, ladri. Se cansó de currar allá. Se cansó de correr y sigue 20 currando. Años tocando allá. Bueno, pero ahora parece que se está en el negocio y de. La gente se aviva en algún momento. Y ya está. Bueno, la gente se aviva. Así que nada más quería agradecerles a todos y ahora seguimos con la banda chilena. Cuando estuvieron tocando en la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, Retro Satán, cuando compartieron el escenario con la banda norteamericana Omen, también fue de la partida la banda Tormento, que es de la ciudad de Melipilla, una banda de heavy metal que comparte el escenario en la ciudad de Puerto Montt, al sur de Chile. Y esta banda desde el 2006 vienen en actividad, tienen un demo, un EP, un split, nuevamente un demo, dos recopilaciones, para llegar a marzo cuando sale su CD debut a través de Rip Records. El álbum se llama Imponiendo la Fe. Busquen en las redes a esta banda chilena. Y de ese álbum vamos a escuchar el tema Prende la Cruz. Oxy Radio. Bueno, hace una semana nos escribió al Facebook de Café Metal Héctor Ilizarbe, baterista de la banda peruana Amadria, desde la ciudad de Lima, para mostrarnos su material. Esta banda, como están escuchando, es metal melódico o power metal o como más les guste denominarlo, emparentados un poco al gothic allá en la escena peruana, pero solo por ser parte de las bandas que iniciadoras en este estilo, porque los primeros festivales góticos ellos estaban involucrados, entonces ya quedaron pegados a esa movida, y esto motivó a que otras bandas se formaran más adelante. En el 2004 inician el camino como banda, pero no es hasta el 2006 que arrancan con temas propios y ya se podría considerar una banda estable, y por entonces era una de las pocas bandas con vocalistas femeninas. Estamos hablando de 2006. En el 2010 realizan una gira por el sur del país, que llegan hasta ciudades como La Paz en Bolivia, con muy buena repercusión, y entre el 2011 y 2013 quedan parados, están inactivos por el cambio de vocalistas, porque tuvieron cambio de varias vocalistas, o sea, varias, dos creo. Y entonces, el regreso de esta banda es con todo, o sea, nueva formación y al toque un single para empezar a hacer la difusión, un videoclip realizado de manera profesional para apoyar el lanzamiento, participan en varios compilados, y la experiencia adquirida a lo largo de su corta carrera la aplican para recuperar el tiempo perdido, entonces salen, digamos, como fortalecidos. Recién en el 2018 llega Reina Azul, el primer álbum completo producido de manera independiente. 10 temas, donde es destacable el trabajo vocal, que es apoyado en coro por la tecladista y de un sonido final muy bueno. O sea, lo escuchás y es un álbum sólido. Lanzan el videoclip formal para apoyar este trabajo. Y entonces, tres opciones te doy. Multiple choice. A ver. ¿Cambian de sexo? No. ¿Hacen trap o se fue la vocalista? Se fue la vocalista. ¿Cómo sé de música, loco? Ah, tal dónde, cual. ¿Y a dónde está? Estamos ya con el disco editado y se va la vocalista. Bueno, nada, hay que... Como hay los que perros, remando, ¿viste? Los perros cuando seguir, se mojan, que se sacuden así seguir, y le dan seguir, para adelante. Bueno, para adelante, sí, regresan a los escenarios con Ingrid Castro en reemplazo de Cassandra, que abandonó la banda. Uh-huh. Y en este momento completa la banda Miguel Cantuta en guitarra, Eduardo Pinto en bajo, Cristian Gamboa en guitarra, Héctor Fernando en batería, quien nos escribiera, y Leslie Soto en teclado y voz. Bueno, participan con muy buenas críticas de diversos festivales y para la difusión de la nueva formación realizan un par de live session, algo que se usa bastante para difusión de bandas. Usan las, calculo yo, o deduzco, que son las pistas abiertas de la grabación del disco, incorporan la voz de la nueva vocalista. Entonces tenemos lo que estamos escuchando ahora es del disco editado con la antigua vocalista, pero ahora vamos a escuchar con la nueva vocalista, bueno, la versión de este mismo tema con la nueva vocalista. Dale. Pero antes déjame mencionarte que este sábado 4 estarán presentándose en el Metal Invaders junto a más de 20 bandas de la escena peruana, y también van a hacer una gira por el interior peruano, que irán por las ciudades de Arequipa, Juliaca, Cajamarca, Huaraz. El disco físico lo compras en Galerías Brasil, que serían como la Bonestri nuestra. Bueno. ¿Cómo era la de los cinco pisos de San Pablo esa? Bueno, exactamente. La de Perú, ¿no? Se llama Galerías Brasil. que está en la ciudad de Lima. Y si no, a través de las redes, busquen, porque está tienen Twitter, dígalo, Instagram. Dígalo bien cómo es el nombre, que yo que soy medio burro. YouTube, bueno. Eso, cómo es bien deletre. La banda se llama Amadria con H. Amadria. O Amadria, no sé, no está acentuado. Pero ustedes busquen así. Si no, sigan. Si dicen red de... Slayer, pueden decir Amadria. Claro. Amadria. O sea, Slayer, ¿no? Sigan las redes de Café Metal, que nosotros siempre estamos publicando pasa, los videos posa, y demás. Está cosas. Con el pelo atado hoy, ¿no? De los dos live sessions, escuchamos ahora el tema que es Locura Natural. Amadria desde Lima, Perú. Vamos. Locura Natural. We'll be right back. Estás escuchando Un Nuevo Aire para tu Cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Bueno, para aquellos que se están despertando en este mismo momento, dejá de sacudir porque viene el olor para acá. Claro. Este. Es el, ¿cómo es? Los porotos del loco. Jeff Hanneman. Jeff Hanneman. Sí. Un día 2 de mayo del año. ¿2013? ¿Cómo? No me acuerdo. 2013, 2000. Yo soy malísimo para esto, usted ya sabe. Pero bueno, cuénteme, entonces. Pasó a, lamentablemente, a ser un ídolo de todos nosotros. No, ídolo ya era. No, 2 de mayo del 2013, dije bien. ¿Por qué me 2013, pone nervioso? 2013. Es 2013, no me ponga nervioso. Lo picó una araña y se le murió el brazo. Y a consecuencia se le puso una gangrena, es una cosa rarísima. Se le murió el brazo y la consecuencia de la muerte del brazo siguió el cuerpo. Y el cuerpo era de Hanneman. Perdón que me distraigo con los mensajes, esto sí. Por estar en las redes. Y lo que escuchamos de cortina son los temas del Layer del Hellaway. Son los 3 temas compuestos por Hanneman. Hanneman, obviamente compartía los créditos musicales con Kerry King. Con Kerry King. Pero estos 3 temas puntuales que estamos escuchando son composiciones de la parte guitarrística de Jeff. Bloque patagónico, sí señor. Bueno, ya que fuimos al sur, ¿qué dijimos? Me alegra de sobremanera que haya descubierto la Patagonia de manera casual, porque realmente dudo que sería muy interesante que se involucrara un poquito más en estas cuestiones de las bandas que rescatan voces de los pueblos originarios. Por ejemplo, la banda con la que compartió el escenario en la ciudad de Junín de los Andes, como Aucán, que usan instrumentos autóctonos digamos, de las comunidades de la zona. Y en las letras también usan palabras de voces de los pueblos originarios. Y eso me parece súper válido y que debería tener más difusión. Porque así tanto como disfrutamos del folk de países que en nuestra reputísima vida vamos a pisar, como Finlandia, Suecia o Suiza mismo, como el programa pasado que pasamos una banda que hacía un mix de folk. Bueno, esto es folk también, señores, porque folk significa, traducido el translate, es folclore. Claro que sí. Y parte de... quizás si le digas folclore se ofendan, pero no es. Es música regional en todo caso. Me parece que ese es el nombre que más le cuadra. Si querés, esto puede dar para charlar largo y tendido. Pero tuviste la posibilidad de tocar este fin de semana con esta banda. Vamos a charlar un poquito de primero de los Aucán. Vale. Me gustó. Ah, usted quiere decirlo. Yo, bueno, no, pensé que. Con la Aucán. No, pensé que tenía algo ahí que había leído. El machete, lea el machete. Yo le cuento el show, fue muy lindo. Heavy metal, bueno, tuvo un problema, un inconveniente, como siempre, voló la cuerda a la mierda. Ahí se demoraron un poquito, lamentablemente, 3-4 minutos. Que a veces, bueno, mala leche, ¿no? Viste que estás tocando, venís a full, estaba todo caliente el lugar, todo. Y se te la baja un poco, pero la supieron remontar otra vez, porque es linda banda, buen heavy metal. Así que. Como la siempre, esto bueno, lo deduzco bueno. Y lo imagino, calidad humana. Sí, era un centro mapuche donde estuvimos. Exacto. También muy lindo. El muchacho, no me acuerdo ahora el nombre, que era el cocinero, cuando terminamos dice, venga muchacho, me gustó, así que ven, les hice papas fritas. ¡Ah! ¡Oh, papas fritas! Bueno, Pero me gustó Aucan. Esta banda en cuestión, Aucan, sí, es una banda que practica un heavy trash, ¿no? Heavy trash, un mix, sí, ahí, sí, sí. Bien típico de banda del interior de Argentina, que mixturan el heavy metal con el thrash metal. Y algunos hasta le ponen algunos toques así, pinceladas del death. ¿Qué tal esa pincelada? Queda bueno, ¿no? Pinceladas. Ellos son de la ciudad de Junín de los Andes, en la provincia del Neuquén, al sur de la provincia. Porque al norte de la provincia, de repente, como para que se ubiquen, son los Auniquén. Estos son del sur, los Auniquén son de más al norte. La banda está Gustavo Muñoz en el bajo, Sergio Cañicul, batería y voz, Lucas Araneda en guitarra, Hugo Namucurá en guitarra, Pablo Calicur en los instrumentos mapuches. Y tienen un disco que lo grabaron en Esquel, en la provincia del Chubut, en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. De ese álbum vamos a escuchar un tema que se llama Lonco Che. Que es esto es una voz originaria. No, porque no quiero ser grosero haciéndole el translate, porque sé que puedo ofender sensibilidad de la gente. Pero es simplemente esto. Aucan, banda de la Patagonia, con la que Dani estuvo compartiendo escenario y trajo el material de ellos. Y ahora vamos a escuchar entonces Aucan. We'll be right back. devolvamos el amor que nuestra madre tierra nos da, enseñando y trabajando para nuestros niños criar, en un mundo sano sin guerra, y por una unión en la humanidad. Sonaba Aucán, esta banda de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Aucán reivindica la cultura ancestral mapuche a través de la música. Atención a esto, porque la cultura ancestral mapuche es una cosa que no la entiende el Huinca, que no la entiende el blanco, porque ellos están muy conectados con el universo y nosotros estamos demasiado conectados con lo material y entonces por eso quizás a veces no hay afinidad o con la problemática del pueblo originario que lo echan de sus tierras. Uh-huh. El tema que escuchamos era Loncoché y de Quelequén, la banda que vamos a escuchar ahora. Ellos se presentan o en sus redes pueden encontrar cosas como: somos gente guerrera, descendiente de las piedras, fuertes como el viento, derribamos nuestros problemas. Así se presenta Quelequén, una banda proveniente de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut. Tiene un demo grabado en el 2013 de 4 temas. Y desde esos tiempos hasta la actualidad han estado trabajando en su primer álbum, su primer disco, que a finales del 2016... logran terminar y editan, que se llama Aunikosten, Viento del Sur. Es el título de este trabajo, de 9 temas. Es metal patagónico, así lo denominan. Tiene ese sonido particular y característico de las bandas de la región, propio de esas tierras. Y Quelequén es una banda que se suma a esa gran cantidad de bandas que hay en la región, con un mensaje de los pueblos originarios de resistencia. Los integrantes de la banda, los jóvenes integrantes de esta banda, porque es una banda integrada por muchachitos, como diría don Ricardo. Muchachitos. Julio Cheuqui en batería, Raúl García en guitarra y quena, Gustavo Gelusich en bajo y Leandro Rima en voz. Quelequén, el tema es... que vos querías hacer una mención de respecto, sí, a este tema. Sí, porque es el 2 de mayo... 2 de mayo de 1982 es cuando la salvaje y asesina Margaret Thatcher dio la orden de hundir el crucero General Belgrano. Entonces, esto es un poco... ojo, yo, viste, no soy de esos nacionalistas. O sea, sí me gusta, sí soy... Estuve siempre en contra de la guerra, pero obviamente siento que las Malvinas son argentinas, por más que todos me dicen que no, todas esas cosas. No, no es un extremo así de llegar al nacionalista ultranza, pero los pibes hay que acordarse siempre, y de esta masacre, de un ataque artero, pues estaba saliendo, estaba fuera de la zona de exclusión, estaba apuntando para otro lado. Mentira lo que dicen muchos, inclusive muchos pelotudos argentinos, que tenía unos cañones súper que iban a llegar hasta la Malvinas. Sí, claro. Una vez cuando una piba argentina de 20 y pico años me dijo eso, le dije: piba, callate, pues me vas a hacer enojar. En contra, obviamente, de la Junta Militar, siempre estuve, pero... De esta traición y del hundimiento y todos estos pibes que quedaron allá, marinos y todo, bueno. Escuchen un poquito la letra, que tiene todo un poco que ver. Héroes del Atlántico. Exactamente, un recuerdo para todos los muchachos del crucero. Es la inspiración de la banda Quelequén. Así suena en Café Metal. Yeah. Sí, sí, lo escuchamos. Esto era Kelequén. Claro que escuchamos. Estaba héroes diciendo de un mensaje que me mandaron. Y ahí nomás saltó que... Espere, que me mandó... Espéreme, Ariel Curualde de Bariloche. Un tipo, como estábamos diciendo, él y su hermano, muy queribles, muy buenos tipos, que me mandaron un mensaje que te hace... Viste, son de eso que no moqueás. Porque somos heavy metal, amigo, y no podemos moquear porque somos machos. Pero, loco, gracias. También hay un saludo... de Eduardo, que pide Rata Blanca. ¿Y qué le decimos? Eduardo, deja romper, no, Eduardo. No. Eso, ¿qué te dijimos? Alejandra no, te comparte en YouTube. No. Is This Love de Whitesnake? No. Y así sucede Scorpion, ¿cómo se llamaba? Still Loving You? No. Y así sucesivamente hay una lista que podés buscarla en Café Metal. Ahora grabado en vivo en el andén Cipolletti en el año 2010, la banda Itrio. Traído directamente desde la región, en el bolsillo, en el bolso de don Daniel Café. Vino en el bolsillo, espero que esté bien el disco. Exclusivo, esperemos que suene. Esperemos, vamos, dale. Con Itrio. Con todo, ¡posa! En este camino minado y a esta suerte de que vos estés a mi lado. El tiempo me hicieron maletar la carne. los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Y acá estamos. Espero que le haya gustado a todos. Acá nuestro amigo Aguilar le dijo que le gustaron las dos bandas, así que estamos contentos. Alejandro también. ¿Alejandra? Sí, sí. ¿Quién? Ale. ¿Quién? Ale, ¿te acuerdas esa ¿quién? Chica que venía acá? ¿La colombiana? No, después ¿esa vino otra? No, después vino otra. La morocha grandota de... No, de tu gesto no ese sé, gesto no que quiere decir tetas grandes. ¿Esa? ¿Esa no era? Ya que tenía un marido tenista. Me acuerdo del tenista. Sí, tenista, gran sí. Tipo ese. Omar, ¿no? Pobre tipo. Sí, bueno, y la, la, vos decís la que la tocó, señora la de Omar. Tocó. Sí, esa, ¿te acordás? Más o menos. Venía acá a leer fechas, traía un montón de hojas, así. Ah, la de la fecha. Sí, esa mujer. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto no sé, que no viene? Ausente sin aviso. Pero ¿hace cuánto? Un mes despide. Que no viene, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bah, del mes, que, no sé, del mes no sé. Pasado. Sí, del mes pasado seguro. Seguimos con la cortina sí. De Jeff Hanneman. Es Slayer, pero bueno, este tema bueno, lo compuso Jeff Hanneman, loco. O sea, vamos, qué lindo, vamos. Por lo menos sacar uno de los riffs de esto, y, o sea, no copiarlo, sino haber inventado uno de esos riffs. Copiaron toda la banda del mundo, pero quiero decir. ¿Tiene algo de data ahí? ¿Usted quería Tom decir Hanneman? ¿Interés por la historia nazi? Sí, exactamente. La cruz de caballero de la cruz de sí, hierro. Pero ¿qué? Por algo en particular, ¿eh? A ver qué parte. Yo, si quiere, empiezo a leer o sí, usted no, me detiene. Mándale. Se encuentra. Bueno, el interés de Hanneman por las medallas de la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi se encuentra presente en sus letras. Su interés por el nazismo comenzó cuando su padre le regaló unas medallas entre las que se encontraba una usurpada a un soldado alemán muerto. Su pieza más codiciada es la cruz de caballero de la cruz de hierro, que es la famosa que podemos ver en todos lados, en los motoqueros, en tantos lugares, para que se den una idea de cuál es. Así que le compró un seguidor por $1,000. Qué lástima, yo no encontré nada, porque dicen que Hitler iba por Santa Fe, estuvo en Bariloche. ¿Usted no encontró sí, nada? Ni está ahí todavía. Ojo que puede estar ahí. Abajo un pino está, ¿eh? También descubrió que Lemmy te compartían el mismo gusto y hablaron de diseño de medallas, armas tácticas utilizadas por la Wehrmacht. ¿Vio mi alemán, posa? Wehrmacht. Nah, no me dice nada hoy. Está molesto porque no sé por qué. ¿Seguimos en Suecia? ¿Suecia? Sí. No, quería ver si le habían dicho si le molestaba. Le gustaba eso y se acabó. Bueno, no es, eso, y dice que no es, no sé si era un buen hombre o un mal hombre. Si hay gente, por ejemplo, los Sabaton escriben, a nosotros nos tendría que doler, entonces porque no, pero, hace ¿sabe, una ¿sabe canción qué? De Back in Control. Escúcheme. Sí. Es como los Sabaton, es como que Peña, el historiador. Sí, haga una banda. Que lo pensé yo, death metal. Sabe que yo lo pensé hacer metal, alguna vez eso. Y transcriba sus letras, sus escritos sobre sí, la historia. Sabe que yo lo pensé. Lo que él recopila. Y lo transcriba, a, lo pase a... Sí, me parece muy bien, pero música. Quiero decir que cuando acá decía, que no toque Back in Control, que lo puteamos, porque es el tema sobre la guerra de Malvinas. Bueno, pero si vos haces una descripción, no te pueden acusar por hacer una descripción. Hay que ser más objetivo. Claro, y en este caso... Creo que si le querés apuntar tus botines... Que yo sepa, Hanneman no metió a ninguna persona dentro de un... Él amaba a los Dead Kennedys y es una de las... Es una banda totalmente... Una de las principales influencias. Así que... El punk, una de las primeras... Y de última, si todos tenemos una gran contracción. Justo lo mismo que yo hoy hablé, que siendo... más internacionalista de joven, hay cosas como la Malvinas que sigo creciendo, son nuestras, que hay que sacar a Luis de una patada en el orto y a los que tienen el Estelo Libera también, y así sucesivamente. Pero bueno, déjense de joder, escuchen la música de Slayer. Hay peores, que son los políticos, ni siquiera te dan música. Por eso, ni siquiera lo quise mencionar para no perder tiempo al pedo, porque nuestro tiempo vale. Yo me los imagino a Lemmy y a él, viste, diciendo, conseguí esto, mirá, conseguí esto, lo otro. Como dos chicos con muñequitos. Yo, por ejemplo, tengo el Cutó, se llama Cutó, que es cuando mi papá pasó a ser oficial. Entonces le dan un sable pequeño, tiene el sable grande y lo tiene mi hermano, obviamente la tiene más grande, se ve. Obvio. Yo me quedé con el Cutó, y que está en la casa de mi sobrino ahora porque él tiene el lugar. Y que lo voy a tirar, inclusive tengo por ahí la gorra y el cosa, lo voy a tirar, no es de mi viejo. Nada, no voy a tirar nada, una mierda. No tiene nada. Eso es lo que digo. Tampoco hay que ser un pancho del metal tampoco, como nada. Dice Guille. Ah, Guille de Granada, el otro día que estuvo con nuestro amigo, nos mandó muchos saludos, nos mandó mensajes, loco, él fue uno de los primeros que nos hizo la tacita. Es como un campeón, es como Darío Ordóñez, que también le mandamos un mensaje. Nada más, quería decir que Guille Esteves, y escuchen Granada, que es un bandón. Y ahora puso bajista. La semana pasada mencionamos a la banda Tyrannex, simplemente porque hace un par de semanas, su bajista, la bajista de Tyrannex, claro, Maxan Linderberg, se unió a la Thunder Mother, que posteamos una foto que nos enviaron las mismas Thunder. Bueno, no sé cómo va a acomodarse. La fecha cuando salga esto, ¿no? Tyrannex en este momento esté inactiva para tocar. Guernica, si querés llevarme a mí como bajista, no tengo problema. Por ahí Tyrannex use una bajista suplente, no sé, no tengo idea. Una bajista suplente o al revés. Este... Otra que consiga otra. Total, parece que Filipa tiene un montón de amigas. Bueno, porque hace unos días lanzaron un single nuevo, un single digital, la banda Tyrannex de Suecia, que se llama Distracted. Y que siguen en los mismos carriles del speed metal, como venían practicando en su álbum anterior, donde tenemos a Linnea, Lance. No, es terrible, no puedo. El sueco. Dígame a mí que yo sé un montón. Linnea Landstedt. Landstedt. Que se hace cargo de la guitarra y la voz desde el 2007. Sigue los mismos carriles musicales en cuanto a composición, o sea, bastante similar a lo que venían haciendo. O sea, está bueno. No sé cómo hará Maxan para unir el trabajo de las dos bandas, pero tampoco nos olvidemos porque Linnea también es la guitarrista de Iced Age. Ah. Así que bueno, los suecos sabrán lo que hacen. Vamos a escuchar a Tyrannex con su nuevo tema que hace unos poquitos días colgaron en la web. Vamos entonces a escuchar a Tyrannex y Distracted. Yeah! Oxy Radio. Bueno, tranquilo, tranquilo. Pará, es solo fútbol. Es fútbol. No pasa nada. No pasa nada. Además se perdió en la guerra, decía mi abuela. Está bien, no hay de demás. Queremos mandar saludos. Sí, te hago partícipe de mi saludo a, ver, a la cuénteme. Familia Barrera, que sí, me acaba de mandar un mensaje. Omar que me mandó un mensaje. Alejandra dice que está toda la familia unida enfrente al no receptor. Nada más lindo que la radio, familia unida. Escuchando el programa Café Metal. Bueno, muy lindo todo. ¿Manda mensajes o algo? Yo, por lo menos, tengo acá para seguir con la continuidad del programa. Dale. Ya ahí al toque le podríamos pegar otra banda, ¿por qué no? Sí, porque dale, que total son las 11 música, sí. Bueno, nuestra corresponsal misionera que fue a ver a Grave Digger, parece que se perdió. No era muy difícil, son 3 cuadras. Bueno, hay Google Maps. Yo no me perdí en su terruño ni en varios lugares porque uso el Google Maps y trato de más o menos, si me pierdo, miro para el lago y digo, bueno, para ese lado no, para el agua no, para el otro. Ya conozco un par de calles de Bariloche. Hay una banda que regresa a las pistas directamente desde Itaboraí, Río de Janeiro. La banda se llama Eros. En 1987, 3 amigos se reunieron para emular a sus héroes Thrashers y arrancaron haciendo ruido. Resultado, Road to Wisdom, álbum editado en 1990. Un álbum que es muy bueno para la época. Tengamos en cuenta lo que era la escena Thrasher y en Brasil por esos años. Y Eros era una banda, digamos, del montón. Están nuevamente en la ruta. Volvieron a la vida. Y en el 2017 largan un single digital, ajá, obviamente, para que todos se enteren que están vivos y están de regreso. Y este año hay uno nuevo que está como tema promocional o single difusión. Vamos a escuchar a esta banda brasilera que se llama Eros, que son de Río de Janeiro. El tema se llama Assassin. Shadow, feeling your distraction and fear, a whisper in my ear, I have no mercy, my blade so fast, invisible, a deadly strike, done, my weary knife, my only gun, a sad ending, a sad ending. A sad ending. A sad ending. Please understand that my life I'm down for it, because I lost everything when it took my family away. Now they pay with their own lives when I take them in my sight. No sad story can stop me. My desire. Please Velozmente lo que hace Alejandra Barrera, y lo digo yo, mañana toca Rones de mi amigo Astro. Es viernes 3 de mayo en el Teatro Dorian, Avenida Pueyrredón 2476 Recoleta, y en primer piso bar, tenés Heavy Metal en primer piso. Que está Velocidad 22, Bullido, Steelbox, Rústica, mis amigos de Rústica y de Velocidad 22. Y nuestros amigos de Témpano también. Al final son todos amigos. Parece que le estamos haciendo el programa a los amigos. Friends to be friends. Así que mañana en primer piso, Velocidad 22, Bullido, Steelbox, Rústica y Témpano. Vamos a intentar ir. Les mandamos un abrazo grande a todos. Sigamos. ¿Alguna más tiene? No, eran dos. Y un saludo a Dante Luquez, que es del Bonzón, pero es el sonidista que estuvo en Inter. Ajá. Y tiene una banda que se llama Locomotora. ¿Qué hace? Me pusieron contento porque no solo tocaron temas de Motorhead, sino de Venom. Y un par más, y estuve contento. Sí, un par de temas de ellos y un par de covers. ¿Qué sé yo? Escuchar un par de black metal es lindo. Vamos con lo que queda, no sé qué se queda. Se está acabando esto, no da para más. Se nos acabó el tiempo físico. Realmente quedaron afuera un montón de bandas. Siempre que quedan un montón de temas, pero no importa. Estoy muy feliz por la charla con nuestro amigo Rubén Cuenca, y todo lo que es el derrotero de Retro Satán. Es un honor que Argentina tenga en su escena una banda como Retro Satán, que formó y que formó parte del nacimiento junto con la otra banda que tenía Rubén, que era Tonelada. Tonelada, sí señor. Y bueno, ahí arrancó todo. Y hoy en día que ellos tengan la devolución a todo eso, mi pensamiento, creo que si va a la buena, vuelve. Así que el universo les está devolviendo lo que corresponde, señores. Mm. Todo en su justa medida. Así que, bueno, Alejandra espero, Barrere. Espero que se solucionen todos tus temas familiares. Y si no se solucionan, te recomiendo tengo una dirección de un psiquiátrico para Córdoba 3120, que también puede ir Catherine Fulop, que dice cualquier cosa. Cállese, piba. No, ya está. Cállese. No tiene sentido. Cállese, Catherine. Usted siga haciendo gimnasia y toda esa boludez. Bien. Próximo programa, no tengo ni la menor idea. No sé ni qué día acá, me imagino si hoy es 2, 9. Gracias, Salteño, acá operándonos nuevamente, una vez más. Qué grande el chico Pozo. Salude, no sea cobarde. Vamos, dale, vamos. Viva Salta, diga, aunque sea. No, muchas gracias. Bueno, y un repudio enorme a los que votaron a Amalia Granata. Después no se queje que no va para el orto. Bueno, nos vemos la semana que viene. No, nos despedimos con un tema de Grape. ¡Conchituma! Vamos. Chau.